Horacio, muy buenos días, gracias por atendernos. No, un placer siempre saludarlo, ¿cómo están ustedes? Gracias, muy bien, con un día horrible que tenemos aquí en Olavarría, muy pegajoso, con mucha humedad, con mucha niebla y con campos que no se secan tan fácilmente. No, indudablemente, si no, que se va a secar, el campo parece una esponja hoy, uno se para fuerte nomás y ya sale el agua, realmente hemos llegado a un nivel de saturación de la tierra muy complejo, realmente ha sido, no, estamos viviendo una situación climática muy adversa con una complejidad muy grande. Claro. Bueno, Horacio, primero, felicitaciones por la reelección como presidente de CARVAP. ¿Le costó mucho llegar al 66%? Uno no sabe si le costó mucho pero o poco, ¿no? Pero hemos contado, porque realmente es difícil evaluar el costo en horas de trabajo y en horas de recorrido de ruta, sí, es un costo bastante elevado en ese sentido, pero hemos tenido la satisfacción de tener una reelección donde por cuestiones formales de estatuto se prevé había que obtener el 66% del presidente para poder resultar reelecto, y por suerte hemos andado cerca del 70%, así que en términos de apoyo de las rurales, de que el 70% de CARVAP lo apoyen a uno en una reelección, lo llena de satisfacción, ¿no? Sí, y además, seguro. No solo a uno, sino a la lista que me acompaña, la vicepresidenta primera es una dirigente prestigiosa como de la localidad de Olavarría, como es Norma Ruti, con una trayectoria extraordinaria en el ámbito rural, que bueno, cuando uno también tiene bien cuidadas las espaldas con la vicepresidenta, la característica de Norma, realmente es importante también, ¿no? Seguramente, nosotros, bueno, contentos por tener a Norma también dentro de lo que es la dirigencia agropecuaria en un lugar tan importante. Usted va a tener mandato hasta el 2016, ¿no es así? Exactamente. Bueno, 2016. Horacio, qué época difícil, ¿no? Sí, mire, es época difícil por dos cuestiones. Una es cuando se va en un proceso de transformación, cada vez que un gobierno, digamos, finaliza su mandato, es todo un proceso de transformación, claro. Encontrarse con un nuevo gobierno y encontrarse con 2015 seguramente enmarañado en todo lo que es la cuestión de las crisis económicas que se ha producido y además de eso de los cambios políticos en un año electoral, ¿no? Claro. Y por otro lado, hoy la complejidad que tenemos, que estamos tratando de atender de alguna manera, que es lo que hace a lo que es los caminos rurales, tanto provinciales como municipales, ¿no es cierto? Sí, que sí. Han llegado a un estado de deterioro de tal grado que hace imposible la transitabilidad no solo de la mercadería, no solo de la cuestión productiva, sino la cuestión humana, ¿no? Hoy estamos teniendo cantidad de colegios en la provincia de Buenos Aires, escuelas rurales, porque los alumnos no puedan, sin poder asistir. Por otro lado, tenemos también problemas desde el punto de vista humano, de personas que viven en el campo y no se pueden trasladar a los centros urbanos ni para atenciones médicas, ni para inclusive para comprar elementos para su manutención, ¿no? Claro. Es una situación sumamente compleja que ha generado un deterioro realmente de la red vial muy importante. Uh-huh. Horacio, ¿cuáles son los proyectos a corto plazo de la gente de CARVAP, reuniones? ¿Hay algún proyecto dando vueltas a corto plazo? Mire, básicamente en este momento uno de los proyectos que ya hemos estimado en las comisiones y en el último consejo es el tema de la transformación en la manera en que se llevan a cabo el mantenimiento de los caminos rurales. Ajá. Creemos que nosotros, que es un tema fundamental para nosotros. Ajá. Yo sostengo que el campo, las arterias del campo son los caminos rurales. Sí. Y hoy nos estamos dando cuenta que sin caminos rurales directamente es imposible, no solo la cuestión comercial o la cuestión productiva, sino la cuestión de vivir en los lugares de vivir, digamos, en el hábitat del campo. Claro. Entonces, entendemos que ha fracasado el sistema de prestación del servicio por parte de los intendentes, no han hecho dos cuestiones básicas, que es el financiamiento del mantenimiento de los caminos, y lo segundo, algo que también es muy complejo y también se ha dado, que es la falta de personal técnico a cargo del mantenimiento de los mismos. Uno habla con las rurales, habla con los productores, y lo que le transmiten es que las personas que están a cargo de este tipo de trabajo realmente no tienen ningún tipo de nivel técnico que le permita trabajar como debe ser. El mantenimiento de los caminos rurales es un tema muy complejo desde el punto de vista técnico, porque ahí se conjugan determinada cantidad de cuestiones que hacen a lo que es la toma de niveles, a lo que es el alcantarillado, a lo que es el derrame de agua, con los niveles hacia dónde va el agua, dónde corta un camino, cuál es el mejor sistema de drenaje, o sea, hay una cantidad de causas que se conjugan que realmente tienen que estar en manos de técnicos. Claro. Y hoy no lo están, y hemos llegado a un grado realmente deplorable del mantenimiento de los caminos que hace y está afectando a la producción y a la vida en el campo, ¿no? Bien. Horacio, ¿usted está en Suipacha en estos momentos o está en Capital? No, yo estoy en Suipacha. Bueno, sí. Y bueno, aprovechá para preguntarle, porque Suipacha es una zona de mucho tambo. ¿Cómo están los caminos ahí? Bueno, imagínese con el tema del campo, que hay que sacar la leche todos los días, indudablemente claro. Los caminos se ven bastante más afectados. Las zonas como la nuestra tienen una complejidad adicional por el tema del tambo, como también así lo tienen las zonas donde la avicultura ha empezado a ser una explotación lugareña también, ¿no? Claro, claro. Pero además de eso, en el tema agrícola se estima que hay un 4,8-5% de la cosecha entre maíz y soja que ha quedado sin levantar, que ha quedado en los campos. Tenemos casos de lotes de campo donde se puede entrar a trabajar, pero no se puede trasladar ni la maquinaria para poder hacerlo por el estado de los caminos, ¿no es cierto? Claro. O en los casos de las cosas de la ganadería, hay cantidad de ventas de alguna manera demorada porque no se pueden sacar las jaulas del campo, ¿no? Realmente es un tema muy preocupante, es un tema acuciante para muchos productores. Mire, le hemos pedido al gobierno de la provincia de Buenos Aires una postergación del tributo del impuesto inmobiliario rural y el impuesto inmobiliario rural complementario, que fuera hasta el 8, que nosotros pensamos que agradecemos esto, pero que es insuficiente, debería ser por lo menos hasta el 30, para que le permita a los productores, de alguna manera, una mejoría climática de los caminos, trasladar la mercadería para poder ser comercializada. Claro. Porque si no hay comercialización, directamente el ingreso no se produce. Esto es un ABC en la producción agropecuaria, ¿no? Seguro. Horacio Salaverry, presidente de Carvap, muchas gracias por atendernos. Le mando un abrazo grande y seguramente nos vamos a ver dentro de poco. Por ahí va a andar por acá por Olavarría en la exposición, vamos a ver. Pero quería agradecerle personalmente este contacto que ha tenido para con Radio Olavarría. No, al contrario, yo seguramente lo vamos a ver porque posiblemente haya una presentación de Expo Olavarría en la sede de Carvap de la Capital Federal. Sí, así que estamos trabajando un poco en eso, así que seguramente nos vamos a ver dentro muy pronto. Si Dios quiere, un abrazo grande, Horacio. Del mismo modo, gracias por su llamado. Saludos a todos allá en Olavarría. Gracias, muy amable. Horacio Salaverry, presidente reelecto de Carvap. Ahora sí, Samuelito, le ponemos un poquito de música como para irnos.